Bueno, cuando entré a la cancha en los primeros momentos, los primeros segundos, te sentís un poco extraño por el contexto y por todo, pero después, a medida que pasa el tiempo, te vas soltando y no deja de ser Vázquez. Entonces, cuando siguió pasando el tiempo, me sentí mucho mejor. Sí, marqué 4 puntos, después lo vi en las estadísticas, pero bueno, también lo dejo como anecdótico, el básquet no son solo puntos, así que me sentí bien con otras facetas del juego, también ayudando a mis compañeros, que se trata de eso. A Juanchi lo vi muy bien, lo vi muy, muy emocionado, me recordaba cuando era más chico yo, y después en el momento que pasó esa euforia que sentía adentro, se concentró en el juego y la verdad que lo hizo bien. Está bueno compartir con un argentino todas estas cosas que te están pasando y verlo contento a él, me pone feliz, porque es un chico que lo está disfrutando mucho. Recién te das cuenta cuando termina el partido y te sentás en el vestuario ya un poco más descansado de todo, ahí te das cuenta un poco, y a la mañana siguiente cuando te levantás, ¿no?, que tenés un día de descanso. Me parece que a medida que pase el tiempo te vas a dar cuenta más de lo que fue ese partido. Y bueno, ahora ya dentro de un día ya pensaré en el próximo partido. Que bueno, que también va a estar bueno y va a ser un lindo recuerdo para mi carrera. Mi familia creo que es la que más lo disfruta y eso me pone contento.